Como un pez debajo del agua estoy, lástima que no sea el alcohol, para beberlo todo e ir a por ti. Si también pudiera volar, y en una isla tú y yo soñar, dejando el enorme mar atrás, todas aves, tiburones y demás. Es un mar de mentiras. Hay que saber navegar. Dime dónde tú nadas, sirena. Te quiero impresionar. Tomando el sol, la miré y ella también me miró. Sentí su olor, la brisa me llegó al corazón y sin ganarla bastante se sonrojaba. Después beber y con la gente reír, luego soñar maneras de poder realizar una canción que sirva para darle color. El rincón donde en la playa yo te amaba. Es un mar de mentiras, nena. Hay que saber navegar.